No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, tirame un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Buah, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Nada Que Perder, arrancando en vivo y en directo 18.05 de este día lunes, último día del mes de noviembre. Estamos entrando en la recta final de este 2009, casi que les diría que arrancamos en diciembre ya prácticamente, me sale el miente. Aquí estamos comenzando una vez más a través de www.radiolk.com.ar y como siempre también sintonizándonos en www.nadaqueperder.net. Como siempre, bajo la operación técnica de Diego El Pelado, aquí en los controles de Radio LK, comienza muy tranquilo Nada Que Perder después de un fin de semana distinto para cada uno de los que hacen este programa. Mi nombre es Guillermo González. Voy a tener que empezar por presentar al señor más rubio de la mesa, encamisado negro, a rayas mafiosas, en el día de la fecha, con pantalón de vestir. Hablo del señor irresponsable, descontrolado, Alejandro Rodolfo, pero más conocido por todos como Alejandrito. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Hola. El doctor. Hola. ¿Todo bien, corazón? Corazón. Todo tranquilo. ¿Todo bien? Sí, estoy hoy con la camisa negra mafiosa porque ando tirando tiros. ¿Por qué? Literalmente. Ando tirando tiros. Estuvimos jugando al paintball el fin de semana con unos amigos. Mirá qué experiencia esa. Después me vas a tener que contar. Súper rarita. Sí. Muy linda experiencia. Raro, porque no es muy común escuchar que fui a jugar al paintball. Está rico jugar. Además debe haber gente que no debe ni tener la menor idea de lo que se trata. Lo vamos a explicar, lo vamos a explayar. No hay ningún tipo bueno, de bueno, problema. Está bien. Del otro lado, hoy es día lunes. Es el día en que en realidad frente al monitor, al teclado, tendría que estar el señor Lucas Lamardo, pero sigue en su merecido descanso. Descansando de este programa que lo estresa y lo pone mal, porque acá en el aire se vive una hora al palo, muy tensa, con mucha adrenalina. Y hay que estar una hora al palo. Y hay que estar una hora al palo, y además eso lo cansa, le pone mal, se estresa, lo pone tenso y además se termina agotando la cabeza. Entonces está descansando. Hoy lo tenemos frente al monitor con el teclado, copiate este teclado, a Alejandrito. Después te voy a pasar las vías de comunicación. Pero día lunes, enfrente de Alejandro, a mi izquierda, donde siempre se ubica él, con su camisa sobria, fina, con los lentes, anteojos a media altura, típico de hombre sabio, de que lee, con su agenda y la virome, y el celular al costado. Hablo del señor que más sabe del amor, de las parejas, de relaciones sexuales y de todo lo que tenga que ver entre hombres y mujeres. Es el gran doctor amor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Alejandrito. Buenas tardes a todo el mundo. Hola, doc. Mire qué agenda. Mire qué agenda. Mirá cómo tiene la agenda el doctor. Escúcheme, doctor. ¿Por qué la agenda está pintada de verde en algún lado? Porque el verde. El que ya justificó. Manzanita verde. El verde. Todo lo que yo hago. Lo pone en verde. Lo pongo en verde. Bueno, bien, contento de estar acá. ¿Cómo le fue el fin de semana? Tranquilo, doctor. Muy tranquilo. Fue un fin de semana livianito, light. Digamos, tuvo descanso usted también. Descanso total, fútbol, bifútbol. organicé. ¿Cómo ve fútbol usted, doctor? Vi fútbol, pero no vi tanto, ¿eh? ¿Sus pacientes descansan también? Descanso, cuando... claro, por supuesto. Y no, preparé la agenda. Bien. Tranquilo, tranquilo. Arrancando la semana tranquilo, doctor. Tranquilo, tranquilo. Bueno, paso las vías de comunicación. Después me va a contar lo que preparó para el día de hoy, doctor. Bueno, listo, listo. Como siempre, la sección del Doctor Amor, dos días lunes, que la gente lo espera. Pero paso las vías de comunicación para comunicarse con Nada Que Perder, haciéndolo vía correo electrónico, mail, MSN, Alejandrito, a frente del teclado y el monitor, nadaqueperderradio@hotmail.com, es nuestra casilla de correo electrónico. Además, al Doctor Amor, las consultas, las inquietudes, las dudas, las preguntas, lo que le quieran preguntar, halagos también pueden ser, doctor, ¿verdad, no? Por supuesto. El doctoramor69@hotmail.com es su dirección de correo electrónico. El teléfono, si querés llamar acá, salir en vivo. Quédate tranquilo. Si te animás, porque después te andás haciendo el chanta por ahí. 4372-6278, salís acá en vivo. Como siempre, tenemos también nuestra página, en donde están todos los contenidos del programa, www.nadaqueperder.net. Arrancamos así tranquilos. Parece como que estamos a 120, 110 volts, porque arranca hoy, lunes, la semana. Tuvimos un fin de semana en donde, por ejemplo, Alejandrito fue a hacer paintball, que ya va a estar contando de qué se trata el paintball, alguno no debe saber. Yo salí por la noche porteña a un boliche de Puerto Madero. ¿Boliche gay? No. Ah. Igual hubiese estado bueno, nunca tuve esa experiencia. Yo no lo hubiera preferido. Ah, entonces conocés la experiencia. ¿Qué? ¿Conocés la experiencia? No, no lo hubiera preferido ir a un boliche gay. Si sabés y decís que no es porque fuiste, hermano. No, yo no estoy diciendo que fui. Y no digo que sé. ¿Y por qué? Pero yo te pregunto, ¿te gusta el pescado? No. ¿Lo probaste? No. No. Y bueno, ¿y por qué no te gusta? ¿Por qué no? ¿A vos te gusta la pistola? No. Contesta. ¿Y cómo sabes si no la probaste? Porque la probé. Ah, bueno. Sí, dejémoslo ahí. El doctor estuvo muy tranquilo. Nosotros arrancamos en el día de la fecha. Pero hay un tema para hablar, doctor. Hay un tema para hablar, señor Alejandrito, que el tipo se pierde. Lo pone enfrente al monitor y se pierde. A ver cuál es el tema. Es que me vuelve loco el señor Lamar, me vuelve loco. Yo dije que hoy es 30 de noviembre, 18 y 11, vamos en vivo, estamos entrando en diciembre. ¿Qué haces para las fiestas? ¿Cómo te preparás para las ¿Cómo fiestas? ¿Cómo te rompen los huevos las fiestas? Por Dios, sí. Navidad, Año Nuevo, la juntada en familia, que viene la tía Polola, la nona, que viene... El tío borracho, porque hay un tío que siempre se escabia. Que siempre se escabia, el nono, esas charlas que siempre se repiten año tras año y Pido vos la te palabra. Aburrís. Déjeme expresar, Alejandro. No, quiero cortar, quiero hacer una reflexión un segundo antes de tiempo. Adelante. El doctor Amor, mientras Guillermo decía... lo de las fiestas, el doctor Amor se tocaba la comisura de los labios. Sí. Como tipo que tiene mucho para contar sobre reuniones familiares. Hace con la mano un gesto adulto diciendo: yo. Y son años, son muchas navidades. Muchas navidades. Sí, hay una cosa típica de la Navidad cuando Cuéntela. Uno va con la bandeja en el taxi con el pionono y agarra un bache. Se mueve todo. Que él no sabe cómo atacar. El pionono empieza a moverse. Hace baila el samba. Es terrible. Bueno, hay muchas cosas para contar. Nosotros lo tenemos acá al doctor, que es un hombre experimentado de la casa, es nuestro, auténtico, pero los que componemos, además del doctor, Nada Que Perder, somos gente de promedio de edad de 22 años, una cosa así. Somos gente joven, ¿no? Que nos aburre un poco la juntada en familia. Esto de estar hasta las 2, 3 de la mañana hablando siempre de lo mismo, cumpleaños tras cumpleaños, porque uno se junta en Navidad y lo que se charla en Navidad, después, si queda picante la charla, se vuelve a tratar en Año Nuevo y siempre está el abuelo que piensa de otra manera al padre y el padre que piensa distinto a la madre y la política, la religión, y basta, muchachos. El alcohol corre. Desfila por la mesa en los corchos. ¿Y qué pasa? El tío no se controla, el tío le empina el codo. El abuelo. El nono que está siempre en un rincón, ¿viste? Siempre está como en un rincón. La abuela que quiere tirar la chancleta con 85 años y dice: abuela, usted. Claro, usted, y se pone colorada. Usted tiene 85, abuela, no está para hoy a la noche tener sexo, ¿no? Y la abuela le dio al escabio. Igual se quiere descontrolar. Sí, que cuenta sus experiencias de sus novias anteriores al nono. Y mientras tanto, aquellos jóvenes, nosotros... Que están esperando las 12 para irse al carajo. Sí, que queremos brindar, que son... llegan las 12, bueno, son las 12, brindamos. Es la 1, nos queremos ir, ¿no? De joda, sí, que se lo juntamos con amigos. Bueno, fin de año, Navidad. Después yo conozco casos, amigos personales, en donde no hay familia. En serio, eso es un poco más duro. Porque está el padre, está la madre... Y el abuelo, nada más. Y eso también es complicado. Claro. Porque es un embole para los pibes que se quieren ir. ¿Qué haces? ¿Te quedas con tu familia o te vas? Si te vas, te agarra remordimiento. No hay primos, no hay... No hay primos, claro, no hay hermano, no hay tío. Entonces, si te vas, te agarra remordimiento de que me fui y dejé a mi familia. Pero si te quedaste, comes un bodrio de aquello. Hay de todo, hay de todo. Bueno, el tema está en la mesa. Pueden escribir a nadaqueperderradio@hotmail.com. ¿Qué haces en fin de año y qué haces en Navidad? ¿Cómo reciben las fiestas cada uno de ustedes que están del otro lado escuchando? Hablando de las fiestas, sí, repasemos un poquito la encuesta, ¿te parece? Dale, repasamos. Repasamos la encuesta en nadaqueperder.net. Sí, a pedido del señor The Hat. The Hat. Esta encuesta. El señor Java The Hat. Sí, el señor Java The Hat. Es en las fiestas, ¿qué postre preferís? El señor Java The Hat dice, encabezando la lista para él, el helado. Y después, en segundo lugar, el helado y mezclado con ensalada de frutas. Estamos muy festivos hoy, como pueden notar. Los turrones garrapiñadas y demás. Se me lengua la traba, ¿eh? Sí, y me fríe un carajo, es la última. ¿Cómo? Son cuatro... Sí, no me importa. No cuatro entendí. Cuatro opciones. El doctor Amor, empezando ya, le bajo helado, la bandera. Helado. ¿Heladito? ¿Como un heladito usted? Es la primera. Segunda, helado con ensalada de fruta. Con mucho kiwi. Coincide con The Hat. Bien. Claro, para... Mucho kiwi. Para levantar. Duraznito en almíbar, ¿eh? Duraznito en almíbar. ¿Cómo le gusta el diminutivo, doctor? Sí, y el turrón y grapiñada, no soy muy amante. ¿No? A lo sumo un pedacito de mantecol. ¿A usted le gusta como pasa de uva? No me gusta. Una rosquita. No, esas cosas... ¿A usted le gusta comerse el rosquete? No. ¿No? ¿Cómo que no le gusta comerse el rosquete? ¿No? No. Pero se habrá probado. ¿Alguna vez probó el rosquete usted? ¿Dice Mariel? La bola de fraile. ¿Le gusta la bola de fraile? Sí, la bola de... Poco seco, ¿no? La bola de fraile y me gusta acompañarla con un poquito de grapa. Sí, de grapa. Para verano. Nosotros en casa, cuando la campana toca a las 12, porque no hay reloj. No hay cosas digitales. En mi casa toca la campana cuando son las 12 mi viejo, que baja en calzones, toca la campana. Son las 12, muchachos, vamos a brindar. Brindamos, yo acompaño con un poquito de sidra, tunuyán, si hay. Y después paso de... Tenés canje a cuatro manos. Paso de... Decir la marca de pan dulce. No, el pan dulce es casero, lo hace la nona. Y después acompaño bolas de fraile hechas por la tía. Que viene de Suiza. No, de Alemania. No, la tía que viene de Ranelag. Y acompaño la bola de fraile con un poquito de grapa. Grapa que el nono guarda hace más o menos 35 años. Y nunca se acaba. No, nunca se acaba porque nos da poquito. Claro. Y después, durante todo el resto de la noche, siento como la boca seca. Como muy seca, muy pastosa. Sí. Y así me voy a dormir con la boquita seca. El otro día de la mañana, creo que si tomo 4 litros de agua es poco. Así bien. Que... Divertido. La no, yo verdad. La paso bien. En la Navidad yo la paso bien. Me gusta. ¿Te puedo contar una cosa más? ¿Una intimidad? Contámela. El año pasado, yo el 25 cumplo años. Sí, ya sabemos. El 25 de diciembre. Ah, mira. El año pasado, estábamos festejando 12:30. Sí. Me reviré, me hinché las pelotas, revolé el árbol de Navidad a la mierda, lo tiré a la pileta. Y estaba ladrando mucho el perro por los cuetes, me metí un cuete en el orto, se terminó la Navidad. Al perro. No, me enojé. Perro, sí. Al gato que nunca más se tuvo, el gato desapareció. Al gato lo mató mi vecino. Sí. No, me enojé porque la Navidad me pone un poco nervioso. Sí. Soy un tipo muy alterado. Porque no te aguantas hasta que sea tu cumpleaños. No, por eso. Siga usted, Alejandro, a ver qué le gusta. En mi caso nos juntamos, somos banda. En mi caso. ¿Podés remar un toque? Sí, remo todo, cómetela tranquilo. Dale. En mi caso somos muchos, sí, y nos juntamos cual familia Corleone, según mi amigo personal, el Capirulo. Claro. Y hacemos clásico de familia tradicional argentina, ¿no? Arrancamos con la comida dulce, todo lo dulce. Tenemos después los platos fríos. Nunca falta el escabio. Hay una anécdota muy interesante respecto del alcohol en la fiesta del año pasado aconteció. A ver, el alcohol. Yo quiero saber, doctor, dígame usted, porque por ahí es algo negativo para la salud sexual. A ver, mucho. El año pasado, con mi viejo, tenemos la costumbre de hacer un poco de daiquiri, algún trago, todas las fiestas, ¿no? Y sabemos que a la tía le gusta a la prima, le gusta a los abuelos, a los primos. Pasa tranquilo. Entonces, estamos. Mezcla que te mezclan, nos bajamos un cuarto de botella de ron, seco, haciendo daiquiri. Igual que la grapa. No, pero preparando, esto es los preparativos. Ah, los preparativos. Y que mi viejo probó a ver si está bien, y yo probé si está bien, y ahí se fue una jarra. Una jarra de licuadora. Cuando encontramos el punto justo, lo reprodujimos. empezaba la noche, a eso de las 2 horas de empezar la fiesta, yo ya estaba en estado de ebriedad. Estaba en estado de ebriedad, y el señor Guillermo González puede comprobar cómo terminó esa noche. No, no podemos declarar cómo terminó esa noche, porque acá nosotros, los integrantes de Nada Que Perder, no hablamos de nuestra vida privada. No importa, pero terminé en un estado de ebriedad importante. Usted terminó muy cerca y abrazado del verde césped. No, abrazado no, directamente. Como un vínculo de amistad. Claro, como vinculándome con la tierra terminé por la... Porque usted ama la Pachamama. Zona, claro, por la coqueta zona de... ¿cómo se llama eso? Que es costanera. Sí, costanera. Sí, así que es una... Y después, como siempre, ¿no? Bueno, el postre, me gusta la garrapiña, mi helado. Pasando en limpio, entonces, y antes de meternos en el primer tema musical de este día lunes, la encuesta, entonces, queda registrada en www.nadaqueperder.net. Allí pueden empezar a votar. Nosotros nos vamos a escuchar un poquito de música, de la buena música, para relajar, descontracturar y organizar un poco esta mesa que está un poco alborotada. Llega 11 tiros, bisturí. Escúchame. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. La cabeza para estriparte la mente y evidentemente en un estado inconsciente indagamos en tu afán de ser independiente, sacamos tus ideas más contestatarias y del pecho te quitamos las plegarias. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Afortunados que juntitos de la mano le van siendo quemadas las retinas de los ojos, curiosos, llenos de hambre por saber si es necesario que sigamos adelante, pero eso es el progreso, por eso va el progreso intravenoso hasta los huesos. ¿Qué hace de 18 a 19? Siempre escucho Nada Que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada Que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada Que Perder. We'll be right back. Continuamos con más Nada que Perder. 11 tiros, bisturí recién sonando en tus oídos acá en Nada que Perder. 18 y 24 de este día lunes, último día de noviembre. Nosotros seguimos igual con Nada que Perder hasta que no lleguen las fiestas. Yo quiero hacer el programa y que sean las 12, que sea Navidad y que esté acá en vivo haciendo radio. Quiero que esté el operador Lucas Schiaffini, Diego, Pablo Ezequiel Armando Zucalesca, que estén todos. Ahí está, que viene, saluda, que viene. Levanta la mano y dice presente. Llegó la dupla. 25 a la noche, acá. Acá, acá. 24 a la noche, acá. Sí, haciendo la fiesta y, claro, y yo tomando la bola de fraile con la grapa de la nona, quiero estar haciendo el programa. ¿Cómo? Nos habla el señor. Nosotros organizamos todo. Zucalesca, uno de los directores de esta radio, nos intimida a través del tollback, pero nosotros seguimos acá, firmes, haciendo el programa. Te decía antes de que sonara 11 tiros con su tema Bisturí, el tema es las fiestas. ¿Cómo te joden las fiestas? Para algunos no, algunos por ahí tienen las mejores fiestas de su vida, ¿eh? Yo no digo que no. Habrá que ver cada caso personal. Sí, es verdad. Pero antes de meterme y abrir el juego con ese tema, quiero saber qué dice la gente. A nada que perder radio @hotmail.com es nuestro correo electrónico, nuestra vía de comunicación. Y están estallando las vías de comunicación. Sí. El primer abonado que me escribe un testamento prácticamente es el señor Lucas Lamardo. Lucas Lamardo. Pero Lucas Lamardo, Lucas Lamardo no está descansando, ¿acaso? No sé, no sé. Debe estar levantando minas por internet, supongo, con el chat. ¿Estará en Puerto Seguro con la notebook? Puede ser que esté en Puerto de Galinas, no sé. Puerto de Galinas, bueno. Le cuento, aquel señor Lucas Lamardo dice que lo único bueno que tienen las fiestas es que las minitas se te regalan. No, pero Lucas Lamardo. Que son muy rápidas y que entregan el marrón. Todo el tiempo hablando de mujeres, Lucas Lamardo. El señor Java de Hat se abona. Pero qué lindo. Sí, se abona, segundo entra en la categoría con la Java de Hat. De testamento y dice: yo conocí a mi novia un día de fiestas, dijo. Pero lo que no entendemos desde acá, y la gente tampoco, es si eso fue bueno o fue malo, porque si estamos hablando que la fiesta joden un poquito a veces. Java dice: conocí a mi novia, me parece que está queriendo inducir como que es algo malo, ¿no? No, conocí a mi novia, o sea, que lo mejor que le pasó en la vida, quiere decir. Ah, bueno, no sé. Pues eso, muy acaramelado en la foto. Eso lo estás diciendo vos, Alejandrito. Teniendo, calculo que sea, porque yo lo conozco a mi amigo personal, Java de Hat. Después amigo. Tenemos otro llamado desde el coqueto barrio de Martínez, Cristian. Es que envía para ganarse la remera. Pero, envía... pero ahora vamos a repasar el tema del sorteo. Sí, porque quedó pendiente, tenemos que recordarlo. Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cristian dice que quiere ganarse la remera y hiciste varias veces con que quiere ganarse la remera. Y da un nombre, no vamos a decir para que no ayude a ninguno. Es bastante pelotudo este Cristian. No sé, no creo. Nada, yo lo digo porque puedo intuir quién es. Esperemos que no sea ningún tipo de favoritismo. No, esto, no, por Dios, acá es todo legal, transparente. Puedo ver el MSN y puedo saber de quién es esa foto. Puedo reconocer rápido esa dirección de mail y por eso sé lo que estoy diciendo. Jamás trataría mal a un oyente. Bueno, para ganar la remera, hay un sorteo. Hay un tema. Estás escuchando de fondo que empieza a sonar conocido. Te lo dejo correr 5 sí. segundos. Escucha, presta atención, Tenés que adivinar la banda que está clásico tocando. Además, el título de la canción. ¿Cómo se llama la canción que está sonando? La banda es fácil. La banda son una palabra, dos números, conocidísimo, acá dijimos que siempre van al frente. Dos números iguales. En el fútbol dicen que van al ataque. Después el tema, yo siempre digo lo mismo. ¿Qué era el de Notre Dame? Y ustedes saben qué era el de Notre Dame. Vamos al diminutivo. Bueno, mandando un mail no te puedo ayudar más. Porque no te puedo ayudar más, porque si no te la tengo que regalar la remera. Vos que estás del otro lado, te la tengo que regalar. Nada que perder radio @hotmail.com. Mandá en el asunto quiero la remera y poné la banda y el título de la canción. Y si acertás, te llevas la remera si salís sorteado el día miércoles. Se va una de las tantas otras remeras en Nada que Perder. Acá tenemos una chica, que es un oyente que nos escucha. ¿Quién es esa hermosa chica? Tiene cara de linda, de rica chica. Se llama Carla del Barrio de Núñez. Carlita, sí, le puedo decir. Para mí me gusta el diminutivo. Claro. Dice Carla del Barrio de Núñez que dice que en la Navidad... Sí. Su perro ladra tanto que le tienen que darle Exotanil. No te creo. Sí, lo drogan al perro. Drogan al perro. Doctor, esto, doctor, ¿es normal que la gente se alborote con las mascotas, porque las mascotas tienen oído sensible. Claro. ¿Los tienen que drogar, doctor? ¿Algo sabe usted del tema o no? Sí. ¿Usted drogó a alguien alguna vez? No, drogar no. Ah. Drogar no, pero sé de gente que le ha dado lesotanil o... ¿Al perro? Al plaque, sí. ¿Y no, no hay riesgo de que fallezca? Tampoco le va a dar un... No sé los miligramos que le tiene que dar. No sé, acá no le pregunté. Seguramente que lo consultará con el veterinario, pero... El perro se pone loco. Sí, se pone muy alterado. Por los cohetes, sí. Yo un día le metí uno ahí, para que vuele. Le mandaste cohete, yo le mandé cohete y le puse el tiro. No, ojo, no jodió nunca más. Claro. No, no jodió nunca más. Eso. Nunca más ladró. Santo remedio, no ladró más. Sí, le mandaste cohete. Bueno, pasado en limpio el sorteo, la encuesta a cargo del señor Alejandro Rodolfo Victorin. Nosotros abrimos el juego acá en la mesa. Somos tres. ¿Tres en el fondo le gusta, doctor? Tres en el fondo. ¿Le gusta? Línea tres. ¿Y tres adentro? No, línea tres. Es complicado con línea tres. Línea tres. ¿No? Abrimos el juego, tiros, como Alejandrito lo hizo el fin de semana, jugando al paintball. Y toquemos temas personales, más allá de que haber contado alguna anécdota por ahí, de las fiestas. ¿Alguno siempre tuvo una fiesta marcada? Más chiquito, sí. Más grande, no hace mucho, hace mucho. ¿Cómo fue el tema? Quiero saber. Y yo tuve varias. ¡Es Navidad! ¿Vos tuviste varias qué? Sí, yo tuve varias Navidad que me marcaron, un antes y un después. Cuéntame. Yo tuve una, la primera cuando me, a los 6 años. Cuéntame una, Alejandro. Tranquilo, ¿eh? Que me regalaron en mi primer patineta. Me sentí el pibe más feliz. ¿Te gusta la patinetita? Sí, me gusta la patinetita. Ah, el nenito. La primera patineta, boludo. Fue como que viniera Maradona y me diera una pelota autografiada. ¿Sí? Sí, a uno te regalaron un bueno. Así que, ¿y por qué te marcó? Y porque era el regalo que quería. Había escrito 20 cosas y 20 patinetas se había pedido. Me trajeron una. Ah, era la época en que usted creía en Papá Noel. Claro, era pequeño, tenía 6 años. En Santa Claus. Era buena onda el Papá Noel. Cumplía con todo. Era medio garca Papá Noel conmigo. ¿Usted creía en Santa Claus? ¿Qué? Sí, en Santa Claus, sí. Creía. ¿Creía? Sí, en Santa Claus. ¿Pero hasta qué edad? Santa Claus. ¿Hasta qué edad creyó? Hasta los... En el Barba 8, Blanca Ladriese. 8-9. 8-9. ¿Usted, doctor, creía sí, mucho tiempo que... Sí, era enamorado de Papá Noel. Pero baje un cambio, Alejandro. Era un fenómeno, espera un poco. Papá Noel. ¿Usted, doctor, hasta qué más o menos edad? Y 7-8 años. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Quién le dijo, quién lo avivó, quién lo avispó de que Papá Noel eran los padres, doctor? Y un poco me fui dando cuenta, porque uno, por más que uno antes era más inocente que ahora, se iba dando cuenta un poquito, veía movimientos raros. Sí. Pero después un chico del barrio. Suponemos un nosotros. Un chico del barrio. Bien. Me dijo. Suponemos nosotros que estamos haciendo este programa, que del otro lado no debe haber niños que estén escuchando este programa con 10 años, 12. Nah. Supongo que a los 15 ya se deben dar cuenta que Papá Noel no existe. Hoy en día, ¿no? A los 3, 4 años ya piden un sí. celular al padre. Claro, bueno, ya le dice, papá, comprame. Sí, comprame el celular, le dice. A mí, igual si son nenes chiquitos hay que mantener la mística. Uno, está bueno creer en Papá Noel. Es lindo, es una linda en el amigo Noel. Fantasía. Uno de mis regalos favoritos fue la lancha Popó. La lancha Popó. De verdad, ¿eh? Pero, por eso después bautizó una técnica, claro, amatoria. Fue algo espectacular. Esto es un ordinario. No, la lancha Popó, de verdad. La Popó, la que hacía pop, pop, pop. Esa, la lanchita Popó. Pero ¿por qué? Iba a pelota, a fútbol. Algo supuesto. Inocente, lindo. Era lindo, era lindo. Y después lo pervirtió. Y bueno, pero ¿qué va a ser? Pero bueno, era licenciado. Era Popó, y era Popó. Mis navidades y fin de año fueron lindos. Bien, una linda infancia, un lindo recuerdo. Fueron lindos, sí, fueron lindos. Recuerdo que yo antes, cuando era chico, era cuetero. ¿Cómo? Era cuetero. Yo pensé que el doctor sí. Salía de caño. No, era el doctor cuetero. Salía pa. Y a los, creo que a los 9-10 años me reventó uno en el dedo. Ah. No. Y a partir de ahí no tiré más. Es más, después de grande, así que uno en el barrio bromaba, así de adolescente, tampoco tiraba. La típica quemadura. No fue una cosa grave, pero un susto terrible. Yo tuve varias veces. Me reventó uno en la mano. ¿El cohete? El cohete. La primera vez que le reventó un cohete en la mano. A mí nunca me reventó un cohete en la mano. Sí, yo voy a contar una personal. Y en serio, con mi hermano. Jugátela personal. Yo iba a la casa de mi tío en Florida. Y tenía, creo que 12 años. Mi hermano tenía 14. Y en ese momento no pasaban muchos autos por la calle Florida. A las 2, 3 de la mañana están todos en sus casas. No es una zona transitada. Un barrio tranquilo. Y nosotros teníamos, en aquella época, no estoy hablando hace mucho, pero los petardos venían de mejor calidad. Sí. Y algunos que eran pesados en serio. Los de ahora son más inofensivos. Son más coritas, son... Y más seguros. Más trucho. No, y también son más seguros, porque ahora hay muchas marcas reconocidas. Sí, bueno, no había el... En ese momento, por la mesa desfilaban las botellas de champán, las botellas de sidra, y con mi hermano las reteníamos. De vidrio eran, ¿eh? En la mitad de la calle le poníamos el indio, se llamaba, el petardo. Los dos le mecha, uy. Reventaba la botella de vidrio, pero hacía terrible estruendo. Nada, no, divino, doctor. Nosotros nos refugiamos atrás del auto y habremos estallado 4 o 5 botellas. Cuando se terminaron las botellas y se dieron cuenta los padres que estábamos haciendo cagada, salieron y nos quisieron pegar, corrimos, escapamos y agarramos la tita de cerveza y le poníamos los petardos adentro y volaban, se partían al medio. Bueno, un día me quemé con un petardo y estuve toda la noche con la típica, que la nona te dice ponete pasta dental, sí, que la otra sí, te sí. dice manteca, ponete manteca. Manteca te herví. Manteca te voy a poner, ¿sabes dónde, no? Y yo me ponía mal. No, yo partí y no tiré más cuesta. No, después de grande andaba con una 45 calzó y tiraba tiro a las viejas. Claro, bueno, yo sabía lo que hacía, en víspera de la fiesta. Salíamos con los pibes del barrio a tirar cohetes, estaba lo doble mecha. ¡Feliz Navidad! No me olvido más. Había uno doble mecha, lo poníamos, viste, los portones, cuando dejan una luz entre el piso y el sí, portón. Sí. Entraron ahí trabados, cagando fuego, bueno. ¡Pa! ¡Bloom! Así te salía la vieja a putearte. No, no, terrible. Y a rajar. Violento. Y arrancaban cachos de piso. Con un amigo. Y amigo tuyo también, Alejandrito, el señor Matías Alejandro Ortiz, que hoy reside en España, en Europa, perdido en la vida, metíamos fosforitos en los escapes de los autos. Era violento eso. Y hemos tirado triangulitos. Los triangulitos eran re piola. Escuchen esto, me van a putear, y putéenme, era chiquito. ¿Quién no hizo macanas? Yo tiraba triangulitos y fosforitos en los centros de jubilados. Mientras los hermanos jugaban al truco, se recagaban en las patas. Y salía rajando, lo tiré y me iba rajando. Yo con mi. Era muy bueno. Yo con mis primos. Muy sí, bueno. No sé, que tenían más. Son uno más grande que yo. Y jugábamos con los tres tiros. Pero se enfrentaban. A tirarnos nosotros. Tirarnos al piso. Era al piso porque el tres tiros pegaba y hacía tipo. Entonces buscapié. ¿Vos decís que son hijos del diablo? Y más o menos uno terminó preso. Uy, papito. Imagínate. ¿En el penal de Olmos? No, en Devoto. Ah, no, el de Peal. No, el de Olmos. Serio. El de Olmos era otro. Sí, pongámonos serio. ¿Y le hicieron el totó? Pongámonos serio, estoy hablando en serio. ¿Qué serio, ni serio? Esto que te cuento es verídico. Y bueno, si fue en Naca, fue en Naca. Vaya, uno sabe por qué. Está privado de su libertad, saludo. Vos decís que va derecho. No, ya está en serio. Dale. Bueno, ay, se pone mal. Yo cuento algo del triángulo. ¿De las Bermudas? No, el triangulito. Alguna persona que vive en Parque Centenario se debe acordar. ¿Del triángulo? Se debe acordar. ¿Del triángulo de Venus o del triángulo? No, el cuetito. Que era bastante poderoso. Y teníamos un grupo ahí de chicos, entre 14, 17, 18 años. Estábamos ahí en la vereda, en la calle, después de brindar. Y venía un borracho con un mameluco marca Cañón, un tipo de 40 y pico de años. ¿Tipo traje de fajina? Tenía como un mameluco, un overol y borracho. Color. El overol del viejo. Color azul. Azul, claro. Borracho. Mecánico. Sí, pero venía borracho, mecánico, tambaleándose. ¿Qué hora era? Y tarde. 12:30 era menos cuarto. Después del brindis con la familia nos juntamos ya ahí. Ya estaba picado. Y uno de la barra ahí, siempre hay algún ratón, le tiró un triángulo. ¡No! Justo cuando venía caminando, prácticamente lo pisó. Saltó. Hizo un movimiento. Siguió caminando. Y a partir de ahí, después lo veíamos cada tanto. Siempre con mameluco, ¿eh? ¿Pero qué? Pero ese muchacho no tenía ropa. Y le pusimos Mr. Triángulo de. No le sudaban. Mr. T. Mr. Triángulo, sí, le pusimos de nombre. ¿Qué pasa? Apareció el barrio, no sé. Acá está el señor Guillermo González, está eludiendo también una anécdota navideña. Contémosla. Víspera de Navidad, día de frío. Cohetes vendiéndose, día de frío, salimos a la noche. Día de frío tampoco polar, porque no, es época de verano en Argentina. Claro. Este programa se escucha mucho en Marruecos. Sí, es época, ¿no? Es amistad de marroquí. Sí, sí. Bueno, entonces salimos y pintó hacer fuego y hacer tipo. No, pero no era víspera de Navidad. ¿No era víspera de Navidad? Pero este muchacho es totalmente loco. ¿No era víspera de Navidad? No era víspera de Navidad. No, era invierno, tenés después razón. De la tanda. Era invierno. Después de la tanda, se lo contamos a la gente. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? ¿Tampoco que perder? Nada que perder. ¿Estás en Radio Érica? Escuchate. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. buscas un espacio en la radio. Buscas RLK. Messenger, Skype, Chat, Foros, Blogs, Facebook, RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Bueno, estamos acá de nuevo en Nada Que Perder. Y el doctor acá me está indagando mientras el señor Guillermo González corre cual empresario bursátil en la bolsa. Y el doctor acá me estaba contando una anécdota que quiero que comparta con la gente. Es risueña, pero en ese momento no me resultó. Se picaresca usted. Pero en ese momento no me resultó risueña. A ver, cuente, doctor, ¿qué pasó? Pan dulce menemista. Sí. Duro. Y en la época de Menem. ¿Qué pasó? A ver. 90 y pico. Sí. Resulta que... Pisa y champán. Sí, no, pero yo tenía, comenté así que quería regalar un pan dulce, quedar bien, ¿no? Y una persona me dice, ¿por qué no vas acá de María, que hace María, los pan dulces? María. Sí. Una señora, nada que ver, acá. ¿Estaba buena? Estaba linda, pero no hay nada de sexo, nada. Ah, nada. No hay nada de sexo. No sea malo, doctor. No, entonces fui y le digo, mirá, quiero ver un pan dulce, sí, va. Y le mostró la cola. ¿Quiero ver el pan dulce bien? Pero cometí el error. Le dije, bueno, listo, vengo, ponerle que Navidad era, Nochebuena era jueves, vengo el miércoles. Bárbaro, pero cometí el error. ¿Cómo era doña María del barrio? De no preguntarle cuánto valía. No. Cuando fui a buscarlo, todo bien, con una celofán, todo. Divino. O sea, cintita, todo lindo. ¿Cuánto sale? $25. ¿Qué? Cotizaba en dólares. En dólares, María. María, peor que una chica que trabajaba del sexo. Se me cayeron las medias. Fue en la época menemista. Era bueno el pan dulce, ¿eh? Sí, pero no valía. Pan dulce menemista, estaba contando. Era bueno el pan dulce. $25. $35. Sí, estaba rico el pan dulce. Y usted le decía, ¿cuánto sale la latita, cuánto sale el caramelo? Claro, si valía eso, no me imagino el fin de fiesta cuánto le valía. Terrible. María. Un toto y dos pancitos. En el principio del programa, al comenzar Nada Que Perder, dijimos y repasamos para aquellos despistados que no escucharon la semana pasada que el señor Lucas Lamardo estaba en su merecido descanso, por lo menos así lo creemos, capaz que está enfiestado durante todos estos días que no estuvo viniendo, pero lo vamos a probar al aire porque está comunicado con nosotros y le doy la bienvenida, Luquitas Lamardo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guille? Ale, doctor, ¿cómo andan? Mirá, está jocoso. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Está de joda este guacho. Estoy un poquito agitado, pero estoy bien, estoy tranquilo en casa, escuchándolos. ¿Qué estarás haciendo que estás agitado, Se escucha música de fondo, ¿qué pasa? No se escucha nada, estoy muy tranquilo. No quieran decir ¿qué? Que estoy infestado porque no lo estoy. Me encantaría, pero no lo estoy. Bueno, pero pará. Vos te fuiste, estabas de vacaciones, descansando. Algo estarás haciendo, no vas a estar todo el día en tu casa. Te habremos encontrado en este momento en tu casa, pero algo estás haciendo. Volvés a tocar y te rompo la cara. ¿Qué estás haciendo, Luquitas? La verdad que estoy descansando mucho, pero es verdad, estoy una hora, dos horitas nada más en mi casa. Estoy mucha joda. ¿Qué estás haciendo? Me interesa saber. Estoy saliendo todos los días, lunes, más, miércoles. Estoy casi como Ricardo Ford. Un lindo descanso estás teniendo entonces, pícaro. Sí, muy lindo. Es que decir que vuelvo el lunes que viene, Tranquilo, tomate tu tiempo, Claro, bueno, muy bien, poquito. ¿Y el pajarraco cómo anda? Muy bien. Le estamos dando de comer, ¿no? Descansando. Pero algo tiene que comer en la jaula. Poquito. ¿Pica poco? ¿Está comiendo la papa? ¿Está comiendo la papa? Sí, muy bien, a lo Ricky Ford. Luquitas, sí. Habrás estado escuchando el programa, imagino. Sí, sí, y estábamos tocando el tema de en la fiesta, porque a nosotros coincidimos acá, salvo el doctor que dijo que tuvo buenas fiestas, que son medias densas, cuando ya pasa de las 12 uno ya se quiere rajar a encontrarse con su mina, con sus amigos, con su calesca. Usted, Luquita, querido de mi vida, ¿qué hace cuando toca a las 12? ¿Brindaste con tu familia? ¿Te vas? ¿Te quedás? ¿Qué es lo que hace? Yo te digo la verdad, pasaba con familia, un poco aburrido. Por eso últimamente la estuve pasando con amigos. Claro. Directamente. ¿Usted está pasando factura a alguien en especial? No. ¿A un familiar que no compró el pionono que a usted le gusta, algo de eso? No, pero yo creo que es mejor pasarla con amigos, ¿o claro, no? Totalmente. Y bueno, no solo a mí fiesta de Navidad como fin de año. Yo creo que fin de año es más fiesta, más joda. Con amigos y con amigas. ¿O no? Con amigos y con amigas. ¿Hola? Sí, hola, Luquitas. ¿Luquitas? Hola, Luquitas. Sí. Sigue hablando, querido. Yo no sé dónde vos estarás, si estás en tu casa o no, pero estamos en el aire, mi amor. Se cortó. Hola, Luquitas. ¿Estás? No, se fue. Chao, Luquita, andás a la habitación. No podés estar, flaco, en reposera, mojándote los pies en el agua, con una cerveza al lado. Y dándole de comer al ganso. Con una laptop, dándole de comer al ganso y con el chupetito ese de las compañías de teléfono que te dan internet. No podés, flaco. No. Querés salir a hablar, quedate en un locutorio, en el hotel, ¿no? Careteala. Decí la verdad, estás en una clínica entre estrés de rehabilitación. Claro. Lucas Lamardo está haciendo una rehabilitación de estrés. Le chamullás a la gente. Claro, le mentís. Decí que estás en el cuarto al lado del Piti. Pobre Luquita. Bueno, ahí pasaba entonces el hombre de Nada Que Perder, productor también, y el que maneja siempre los contactos de esta radio, que hoy lo suplanta el señor Alejandrito, hablando por teléfono. Dijo que hasta el lunes no vuelve. Nosotros seguimos hablando del mismo tema, sí, pero antes escuchamos un poquito de música de carácter internacional. The Killers, largalo, pelado. The Killers. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Continuamos con más Nada Que Perder, Somebody Told Me, el tema de The Killers, aquí en Nada Que Perder, entrando en los últimos 10 minutos del programa, 18:49 de este último día de noviembre. No me voy a cansar de repetirlo porque ya se va el 2009, nosotros con Nada Que Perder estamos preparando el verano de 2010, en el cual va a haber muchas novedades y va a explotar todo, pero absolutamente todo, porque seguimos haciendo este programa que vos todas las tardes escuchás. Van llegando mensajes a nadakeperderradio@hotmail.com. La gente se comunica a través del correo electrónico. Alejandrito se encarga de leerlos ahora. Bueno, tenemos del señor Oscar Pincho de Corrientes Capital. ¿Cómo? Disculpame. ¿Cómo? Oscar Pincho, dice, de Corrientes Capital. Dice que la joda acá es ver quién tira tiros de escopeta. ¿Quién tira más tiros de escopeta y ver cuál suena más fuerte después de comer el pato cazado por la bruja? Me imagino que este muchacho tiene escopeta escape libre, debe tener para ver quién tira más fuerte, ¿no? Oscar Pincho, de Corriente, tira tiros, suena el teléfono, quedan, hay más mensajes, después los vamos a repasar. Sí. ¿Quién llamará? Hola, buenas tardes, mi nombre es Guillermo, del otro lado, ¿quién habla? ¿Qué tal? Habla Luca Lamardo. Luca Lamardo, papito. ¿Qué fuiste a comprar el cospel, papá? ¿Fuiste a comprar el cospel? Sí, que te quedaste sin crédito, querido. Fui a comprar la chichona. Sí, la chichona. Yo decía, no podés hablar, si vos estás en un lugar disfrutando de la playa, el mar o tranquilo, relajado, no podés estar haciéndote de cuenta que estás en tu casa. Por eso se te corta, ¿entendés? Claro. Yo lo llamaba porque quiero contarles dos cosas. Bueno, cuente, Luca. La primera, mi fin de año anterior, o sea, de 2008, sí, yo me acuerdo que estaba con un amigo en su casa, en El Cazador, en el barrio de Escobar. Sí. Y yo estaba, bueno, eran las 12 de la noche, festejábamos, tiraron cohete, que champán, que sidra, que garrapiñada, helado. Pero 12 y media, una menos cuarto, cuando los padres de mi amigo se fueron a dormir, Julián, sí, cayeron dos galleguitas. Una de gallegas. Una de dos. Por supuesto, mi amigo y yo la aprovechamos un poquito y festejamos año nuevo bastante sexual. Usted se enfiestó con las gallegas, Luca, ¿no lo quiere decir? Me enfiesté con las gallegas. ¿Pero sabes cuál es el tema? No sé, ¿cuál es? Que en el medio de la fiesta, y estamos aparte en la pileta, los cuatro con el cuerpo desnudo. Ah, una alta orgía se mandaron. Este es un irresponsable, Lucas. Son las 7 menos 10 de la tarde. Está contando actos sexuales en la pileta de un fin de año. Encima de una pileta ajena. Pero lo peor de todo esto, ¿sabes lo que es? Que yo así todo mojado, con el cuerpo. Para. Espera un segundo. Contá acá. El señor Zucalesca interrumpe la. Vamos a contarle a la gente. El relato. Va a pasar en limpio esto. El señor Diego Armando Pablo Ezequiel Zucalesca, director de esta radio, tipo que se hace el serio, pero de serio solamente tiene las cejas, nos dice que sin forro en la pileta. Textual. Sí. Terrible. En la pileta con globito no. No, pero cuente esto, Lucas, porque lo están increpando al aire y usted no está acá para defenderse. Están desmintiendo su versión, por favor. Yo de mi vida privada no hablo. No, le estaba contando cómo fue la pileta. No, usted se mandó en cana solo, hágase cargo, Lucas. Bueno, yo lo que quería contar es que en el medio de las fiestas, chicas, besos y todo eso, ¿a quién llamo? Al señor Guillermo González. ¿A mí cuándo? De rebote llamé. ¿Por qué de rebote la ligo yo? Sí. ¿Cuándo? Para salir. La llamé el año pasado para contarle que estaba infectado con las dos gallegas y para decirle feliz año. Claro, pero usted en el momento que me recuerdo que me llamó señor Luquitas, no me dijiste que estabas enfiestado en ese momento. Sí, que te lo dije. Tampoco me invitaste. Muy mal estuviste. Así que yo creo que el año pasado fue la mejor fiesta que pasé en toda mi vida. Bueno. Y la otra que querías contar, imagino que no puede ser mejor que la primera. En realidad no, no es una historia. Ah, quiero hacer una campaña. ¿De qué? Una campaña para terminar con los tres mediáticos que ya me cansaron. ¿Quién? Para, se puso enojado, pincha pelota, a ver, ¿qué querés? El reclamo del día, el proteste ya, dale, a ver. El Chocolatín Ford. El Chocolatín Ford, lo ataca encima. ¿Quién Azul más? Azul Malobato. Vas a aparecer con tres tiros en la cabeza. Azul Malobato. Y Aníbal Pachano. Y Pachame. Luquitas. Sí, Guille. La seguimos el miércoles con ese tema, pero no sé por qué te enojaste con esos tres personajes. Y mucho tampoco nos llega, nada que perder, va por otro lado, Luquitas. Ah, querido. Está bien, voy a contar. Y con respecto a la encuesta, sí, yo voy por el lado del helado, ¿Se queda con el helado? Sí. Bueno. Como de arte. Te esperamos el lunes. Te esperamos el lunes que viene, El lunes que viene estoy por ahí y sí, cuento más historias y bueno. Y apurate. Todo lo que hice durante esta semana y media. Apurate porque te roba el puesto el niño Juan en cualquier momento. Sí. ¿Quién? El niño Juan que después está como loco. Después te cuento en privado. Un abrazo. No lo conozco. Chau, chau. Chau, Luquitas. Lo ningunea, ¿viste? Lo ningunea al aire al niño Moria, Juan. Moria y las demás. 18:55. No le puedo faltar el respeto a la gente. No le puedo faltar el respeto a la gente. Y tengo que leer los mensajes que llegan. Ya leímos el de Oscar Pincho, de Corriente, que tira tiros con su recortada. Pero hay más mensajes. Sí, tenés al señor Mario del barrio de Montserrat. De acá nomás, cerquita. Sí, dice que nosotros somos tranquilos. Mate y bizcocho en la vereda. Dice. ¿Cómo? Miserables. No, doctor, espere. Doctor, por Mario, Dios. Mario, por favor, perdón nuestros pecados, no. Mario. Te mandamos saludos, te bancamos, Mario. Si tomás mate y bizcocho en la vereda, te bancamos. Sí, hay que bancar. Pero es Navidad, es fin de año, 31, 25. Uno dice, se juega unos pesitos. Por lo menos tirate unos panchos en la olla, Mario. Es verdad, por favor, Marito. Tirame esta. Si no, el niño Juan te va a prestar la plata para que pueda hacer una. Seis meses hace que no se come. Sí. Y bueno, y tenemos por último a Roxana de Parque Patricios. Dice que en el barrio heavy, sacamos... Parque Heavy. El parque, sí. En el barrio sacamos la mesa a la calle y preparamos una churrasqueada en la calle. ¿Cómo? ¿Cómo saltó la vereda, doctor? Sí. Esto es una cosa de loco. Yo lo he visto, o sea, yo lo he suena visto la campana, esto. Entramos en la recta final. Yo es una cosa de loco, ¿cómo van a usar la vereda de mesa, de yo lugar? Yo lo he visto esto en el coqueto barrio de Parque Patricio, lo he visto. Sí, de coqueto. No, en avenida, esto me impactó, en la avenida Caseros. Gente comiendo con la mesa en la calle. Eso son tradiciones de antes. Pero nunca he visto una churriseada, una churrasqueada en la casa. En la calle. Nosotros hemos hecho con Alejandrito en lo del Gran Oskiman. En la Avenida Cabildo. De la mano del rancio José Luis y del Alpercot, del Gran Alpercot, una churrasqueada en Avenida Cabildo. Es aunque usted eso no lo crea, doctor, sí, y la gente. Querían hacer una churrasqueada en mi casa. Entrando, no. Sí, entrando en la recta final de este programa del la día. La excitación, la adrenalina sube. Sí. Los termómetros revientan en este momento cuando suena la campana. Así es. Yo quería mandar un saludo grande a Estelita del Parque Pereira Iraola, que usa. Hay una laguna ahí en el Parque Pereira y ella ahí se baña por las noches y además pone un mantelito y come ahí de picnic los días 24. Así que saluditos. Le mandamos un saludo. Sí, el Parque Pereira de Lola ya nos va a invitar un día, dijo. Sí, es un parque municipal. Bueno, continuamos con el programa. En el final, doctor Amor, ¿alguna cosa para que tenga para contar que usted diga esto descolla, esto descorcha como el champán en las fiestas? ¿En las fiestas? Sí. A ver si me da. ¿Alguna vez que haya tenido relaciones sexuales antes de las 12? Tiene, un minutito tiene, doctor. No, sí, siempre he tenido relaciones sexuales. ¿Cuánto se echa en un minuto? Depende de donde esté, ¿no? Una máquina, un robot. Un conejo. ¿Alguna vez bañó a una mujer con champán, doctor, y la chupó toda? Sí. ¿Usted la chupó toda? Pero estamos hablando de la fiesta. Hace mucho que se come una canaleta, doctor. Estamos hablando. ¿Hace cuánto que no la moja? Está la catarata. Bueno, ya que me dan el pie. La catarata, yo tengo hay dos cataratas, la catarata. Hay dos cataratas. Lo único que le daría a usted es el pie, doctor. Hay dos cataratas. Sí. Yo ni siquiera. La catarata común, que es de arriba para abajo. Batir bien el champán. Sí. Sí. ¿No? Bien. Y la catarata pirata. La de la canaleta. Con ron. Con ron. Con ron. Siempre metiendo ron, no le el gusta. El ron es espectacular. Le gusta. Mira, pero tengo el ron es por atrás. Le gusta el copete. Ah, el ron le gusta, Yo tengo una anécdota es rápido. Pirucha usted, Cortito, sí, el ron es el codo, pirata. Yo tengo una anécdota por con adelante, la arde. Con la catarata. Un amigo, un amigo, sucio, esto doctor. Es textual, un amigo, sí. Estábamos hablando, charla de amigos, iba a salir con una mina y le dijimos la catarata, el champán, la catarata. Viene a los dos días con una cara de como, viste, diciendo un hijo de puta, se fueron al carajo. ¿Qué pasó? El chabón, en vez de tirarle de entre sus senos a la chica, ¿qué hizo? En la bebida, le mandó la botella. Te lo firmo. Batió, tiró y mandó la botella. Eso es un animal. El chabón, teníamos 18 años, yo te juro por Dios, Juancito, te lo firmo. Gracias. Juancito estaba con una cara que se moría. Bueno. Te juro por Dios, fue terrible. Baja el estrés y la adrenalina del control. Un minuto para las 7 de la tarde. Estamos bajando. Voló el programa, se fue. Estamos cortando como los de Fórmula 1 cuando vienen desacelerando. El rebaje, sí, a lo loco, mal. Laburando el motor. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el día miércoles. Me quiero ir tranquilo, siempre nos vamos allá arriba. Bajemos un poco porque me estreso. La música empieza a sonar. El señor Lucas Lamardo sigue boludeando de veraneo. Vuelvo el lunes yo. Sí, también vuelve el doctor el lunes. Pero si acá el miércoles no viene Java de Hat, automáticamente le hago firmar la renuncia irrevocable. Que no venga más el niño Juan. No, que venga. Que la chupe. No sea animal, no sea maleducado. No, como su amigo, el de la botella. Igual no me gustaría que el niño Juan me la succione. Qué asco, pero qué animal. 7 de la tarde, padre. Nos vamos, gente. El día miércoles a las 18 horas, en vivo y en directo a través de www.radiolk.com.ar. Acordate, repasás todo el contenido del programa, la encuesta y el sorteo en www.nadaqueperder.net. Esto fue Nada que Perder bajo la operación técnica de Diego el Pelado. Aquí estuvo Alejandrito, el Doctor Amor, y mi nombre, Guillermo González. El día miércoles nos volvemos a comunicar. Chau, sean muy felices. Chau, vieja.